con el automovilismo. Radio Brique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaucaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Brique con la subida Ubrique Benaucaz. Cinco minutos para alcanzar la una del mediodía y tal y como les anticipábamos, vamos a marchar hasta los aparcamientos prácticamente de la Diputación Provincial, porque Pedro Carlos García, presidente de la Escudería Ubrique, bueno, pues ya se encuentra prácticamente de vuelta, así que de forma muy rápida, y le agradecemos especialmente que nos atienda antes del regreso a nuestra localidad y después de que, como les anunciáramos, haya tenido lugar la presentación oficial de la prueba en la sede de la Diputación Provincial, pues hace unos minutos ha finalizado. Pedro Carlos García, bienvenido, buenas tardes. Gracias, bien, ¿qué tal? Bueno, pues nueva edición, 21ª ya, el tiempo que parece que, por cierto, va a acompañar de cara al fin de semana, digo, teniendo en cuenta las condiciones, ¿no?, meteorológicas del día de hoy. Y el dato más sorprendente, porque además va a ser récord absoluto de todas las pruebas que se han disputado hasta este año, en esas 21 ediciones, 120 inscritos. Sí, sí, 120, y podían haber sido bastantes más. Lo que pasa es que tuvimos que decir que no a gente ya un poco fuera de plazo porque no nos entran más. Ya 120 inscritos es la inscripción más alta, no solo de todas las ediciones, sino quizás de todas las pruebas, y por supuesto de las pruebas del Campeonato de España, casi seguro que sí. No tengo el dato oficial, pero por ahí nos movemos. Habéis tenido que, por tanto, una pregunta que te iba a hacer, poner un tope, un máximo ya, porque, claro, evidentemente, a nivel organizativo, en cuanto a horario, respetar horario y demás, si no, es imposible. Claro, efectivamente. Es que pusimos un tope. El tope se llenó y dentro del plazo entraron otros cuantos. Hablamos con Federación, organizamos, vimos el tema de horarios y en fin, y por no dejar a nadie fuera, pues asumimos la diferencia de los 20, eso que había de más, ¿no? Porque estaban todos en la inscripción en su plazo y todo bien. Lo que ocurre es que, claro, que estaba limitado a 100, y no vas a dejar fuera a uno de aquí o al otro de allí, a uno sí y a otro no, ¿no? Sí, y sí. Nos pareció un problema eso, y total, nos hemos tirado para adelante y que, ajustándonos horario y siendo un poco más rígidos en el tema de horario, esperemos que todo vaya bien. Otro año hemos hablado de la dificultad de patrocinadores, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año para que haya tal inscripción? Bueno, la inscripción es que yo no pensaba tanta gente. Para mí ha sido una sorpresa y grande, ¿no? Yo tenía la idea de como máximo fueran 90, 95 a lo sumo, ¿no? Y cuando un día antes de terminar, que siempre el último día es cuando más llegan, ya habíamos sobrepasado, ya estábamos en esas cantidades ya. Ya pensé que eso, yo creo que, hombre, no quiero pecar de falsa modestia, pero en la prueba nuestra la tienen todo el mundo muy arriba, y eso se refleja en que todo el mundo quiere venir a hacerla. ¿Cómo vais a hacer la cuadratura del círculo? Muchísimos más pilotos, porque con la verificación y demás, al final se quedaban 80 y tantos vehículos. Bueno, estamos hablando de 120, por muchos que se queden fuera por última hora, va a haber más de 100, sí, está no. Claro. ¿Cómo vais a hacer para 100. Cuadrar tiempos, etcétera? Pues ahí andamos, que tampoco nos podemos salir del horario de corte, porque ese horario ya está registrado y la solicitud así lo indica. Pero sí vamos a intentar empezar un poquito antes, dentro del horario de corte de las mangas, unos minutos antes, para ir adelantando y sobre todo siendo muy ágil y pidiéndole a los pilotos que pongan de su parte también todo lo que puedan, para que tanto no haya interferencia ni parones durante la carrera, como la agilidad de inmediatamente salir uno tras otro y que todos estén dispuestos y que no tengamos que esperar ningún tiempo. Ahora, si te parece, vamos con algún aspecto más sobre esta edición, pero lo que decía, la presentación ha finalizado hace unos minutos. con, coméntanos, presencia, imagino que de los ayuntamientos, de Ubrique, de Benaocaz, coméntanos cómo sí. ha sido la presentación. Efectivamente, ha estado aquí la alcaldesa de Ubrique, el concejal de deporte, Antonio Martel, el alcalde de Benaocaz, Antonio Venega, y luego pues nada, hemos estado haciendo una presentación aquí, y el diputado de deporte, lógicamente, y hemos estado haciendo una presentación de la prueba a los medios de comunicación. Ha finalizado concretamente hace unos 5 o 10 minutos. Y bueno, pues imagino, ¿no?, que el dato de la inscripción, sobre todo, lo que más se ha destacado, pero también, como siempre, muy importante, el aspecto de la seguridad, ¿no? Sí, no, por supuesto, ha sido muy llamativo, la inscripción es muy llamativa a todos los medios, pero también hay que hacer un hincapié en la cantidad, pero también en la calidad. También vienen unos pilotazos y vienen unos coches muy espectaculares, y estrenamos algunos vehículos aquí nuevos que van para el Campeonato de España, vehículos de primer nivel, y en fin, yo creo que este año va a ser el año teóricamente mejor y con más coches y con por supuesto con más calidad de coches. Por resumir rápidamente, van a estar todos los principales. La única ausencia, Andrés Vilariño, sí va a estar su hija estrenando coche, y sí que volvería, por ejemplo, Aznar. Efectivamente, Aznar que ha estado corriendo el Sierra Morena, creo, y esta semana viene aquí a Ubrique, efectivamente. Y por lo demás, pues tenemos vehículos variopintos, ¿no? Tenemos 6 Porsches, el Nissan GTR, el Audi de Fombona, el Mosle que ya conocemos de Borreguero, el Audi de Fombona es un Audi nuevo, que corrió la primera vez en la última carrera, y esta es la primera vez que corre en Ubrique. Y luego, pues histórico, tenemos desde Ford MK, MK1, MK2, tenemos 124, tenemos 5 o 6 124, en fin, que un Alpine, Renault Alpine, hay una variedad de vehículos muy, muy, muy grandes. ¿Y sobre los ubriqueños? Hombre, pues los ubriqueños, pues decirte que no lo sé exactamente, pero me parece que somos 10, 12, o por ahí 11 ubriqueños los que hay corriendo. O sea, también es una categoría para ellos solos. Bueno, pues todo ello ya decimos, en torno a una prueba que afortunadamente, y eso lo habréis mirado bastante también, ¿no? El tema del tiempo, parece que ya desde el miércoles dan buen tiempo en nuestra localidad, incluso esta lluvia va a venir bien para limpiar la carretera y que todo esté perfecto, ¿no? Efectivamente, parece que se va al principio el sábado, el domingo daba un agua, pero parece que el agua se demora ya para el lunes, con lo cual nos va a venir estupendamente, porque con el refregón que nos llevamos el año pasado climatológico, pues sí, ya creo que esperemos unos añitos sin que tengamos una cosa ni parecida. Sobre el tema de seguridad, te decía, ¿tenéis alguna junta local de seguridad próxima? Ya hubo encuentros al respecto. No sé si todavía queda alguno más. Sí, tuvimos una reunión de seguridad previa en la subdelegación del gobierno aquí en Cádiz, con la comandancia de la Guardia Civil, de Tráfico, Seguridad Ciudadana, bomberos, organismos oficiales. Y ahora tenemos una junta local el miércoles, que es para la planificación de régimen interno nuestro, de aparcamientos, de tal, el diseño de todo, que este año pues va a ser más específica, y porque necesitamos más espacio de tiempo, más espacio en toda aquella zona, y vamos a ver si el diseño lo hacemos bien, que no tengamos el mínimo problema posible a la hora de la zona de donde van los coches. Está claro que muchos más vehículos inscritos, sí. Así que se supone que cogerá ya toda la resta de Hipersol, incluso hasta la zona ya frente a lo que es la Plaza de Toros. Sí, sí, toda esa zona, claro que sí, y el botellódromo, una buena parte de botellódromo, y en fin, y ahí andamos mirando a ver, incluso bajará un poquito hacia abajo el parque de trabajo, no mucho, pero creo que algo bajará, porque es que son muchos más coches de lo que eso, y además las infraestructuras que vienen cada vez son más profesionales, ¿no? Viene coches punteros, vienen con 5 o 6 mecánicos, con un tráiler, con en fin, con un equipamiento bastante bastante completo, y necesitan mucho espacio. Que no es como antes, que iban con un carrito y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que todo el mundo entre, y que entren de la mejor manera posible, y en fin, y tener, organizar aquello de manera que lo sea lo más ágil posible. A nivel organizativo, ¿alguna novedad así muy destacada que podamos apuntar ya? No, simplemente nada del tema eso, del tema de seguridad, de ambulancia y eso, tenemos el doble de lo recomendado, por la gran afluencia de público que tiene, y además que tenemos el equipamiento de personal de UBI, pues son de 061, especialistas de rescate de 061, con lo cual pues nos garantiza también más, aparte de nuestra jefa médica, que es también de 061, nos garantiza más un equipamiento de primer nivel en todos los ámbitos. Y un aspecto, aunque ya iremos, por supuesto, habrá tiempo para ampliar toda esta información, pero una pregunta simple de cada año: el cierre de la carretera al tráfico, en principio 1:15 el sábado, el domingo 8:30, ¿esto se varía por el tema de la inscripción? No, vamos a intentar que esté como estaba todo previsto, ¿eh? Lo que sí haremos, que empezaremos a repartir antes incluso del cierre, o sea, ya minutos antes o en esos momentos ya, cerrar, inmediatamente empezar a repartir, que cada persona esté en su puesto, para que en el momento que esté en su puesto adelantar al máximo el tiempo ahí y empezar la prueba lo antes posible, una vez que esté la carretera cortada y en su sitio, claro está. Pero el inicio, por ejemplo, de los entrenos oficiales el sábado sería a las 2. ¿Quería adelantarlo incluso si puede ser? Vamos, a lo mejor no exactamente, porque tenemos que ver, eso todavía lo estamos en la previsión del miércoles, cuando tengamos también, tendremos que pedir autorización a Federación, y Federación nos tiene que hacer también unas recomendaciones, ya lo veremos en su momento, ya os diré exactamente cómo queda, pero por ahí irá el tema. Por tanto, podemos decir hasta ahora que se van a estudiar de nuevo los horarios para intentar que los primeros coches estén en la carretera lo antes posible, digo, por el tema de que hay más inscritos que nunca. Efectivamente, más inscritos que nunca, y bueno, y claro, hay que dar ese poquito de tiempo también de margen que tenemos, por si cualquier cosa, tener una cierta capacidad de reacción, tener un tiempo de capacidad de reacción. Entonces eso lo estamos estudiando y todavía estamos por verlo, pero vaya, en breve lo sabremos exactamente cómo lo vamos a definir. Lo que no se tocan son los horarios de cierre de la carretera, ¿eso? Sí. No, eso no se toca, eso es autorizado, eso es una autorización expresa que nos da de un horario a otro, y en fin, y hay que cumplirlo, evidentemente. Lo que sí, otra cosa es que nosotros tengamos en el momento del corte de la carretera todo el dispositivo ya preparado. Sí. Que en ese tiempo era el tiempo que nosotros montábamos el dispositivo de personal. Pues si lo tenemos ya preparado, pues ese tiempo que nos ahorramos. El sábado 1:15, el cierre de la carretera. La verdad es que otras veces ya era de por sí difícil prever hasta cuándo. Con más inscritos, hombre, más complicaciones, más probabilidades de que pueda haber complicaciones, evidentemente. ¿Hasta qué hora prevéis que pueda estar la competición y bueno, no, las horas no te crees que son mucho más, porque hay, en caso de que haya algún problema, la manga de entrenamiento se anula y se da paso inmediatamente siguiente a la manga de entrenamientos oficiales. Se corta hasta donde esté, viendo que hubiera algún problema, y que no sé, lo que sí se tiene que celebrar son la manga oficial, ¿no? De carrera. Pero en caso de cualquier cosa, se queda neutralizado la manga que sea, igual que en un rally en este Sierra Morena, pues se neutraliza un tramo y se acabó, no pasa nada. De acuerdo, pues, por tanto, en cuanto a la finalización de la competición, también prevéis que, aunque haya más inscritos, y es lo que se va a intentar, que sea igual que siempre. Sí, sea la, igual que siempre. ¿Cuánto horario? Estamos hablando minutos más menos, como siempre ha sido, vaya. Bueno, pues de todo ello, de todas formas, iremos hablando con más detenimiento. Tendrán toda la información, por supuesto, con nuestro compañero Jesús Domínguez cada tarde a lo largo de la semana, en esta parte final de la semana, sobre todo, centrándose en lo que será ya la prueba de este fin de semana, y nosotros que las acompañaremos en directo a lo largo del sábado y el domingo con el desarrollo de la prueba, por supuesto. Así que, Pedro Carlos García, como vamos a hablar muchas veces más a lo largo de los próximos días, te dejamos aquí, te agradecemos además especialmente que nos hayas atendido, y además justo cuando ya iba a venirte de regreso hacia nuestra localidad desde esa presentación oficial que ha tenido lugar en la Diputación Provincial de Cádiz. Lo dicho, muchas gracias y seguiremos hablando, por supuesto. Nada, a ustedes, hasta pronto. Hasta pronto. Ahora. Radio Ubrique con el automovilismo. Radio Ubrique, emisora oficial de la 21ª subida Ubrique Benaucaz, Campeonato de España y Andalucía de Montaña. Radio Ubrique con la subida Ubrique Benaucaz.